Bueno, ahora sí estamos en contacto con el profesor Nicolás Pisoni del Liceo de Piriápolis por toda esta situación que se viene conociendo en estos últimos días de esta, bueno, posibilidad de la colocación de cámaras para controlar, por ejemplo, la asistencia de los estudiantes. Pero tenemos, como decíamos, comunicación con Nicolás Pisoni, el profesor. Nicolás, buen día, gracias por estar esta mañana con Radio Centenario. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por el contacto. Bueno, Nicolás, te imaginarás que estamos todos con esta situación de sorpresa también, de esta decisión de la colocación, por ejemplo, de cámaras que nunca se había dado esta situación para controlar, por ejemplo, la asistencia de los estudiantes. ¿Qué lectura están haciendo ustedes de esto? Bueno, a nosotros, primero que nada, que también nos agarró un poco por sorpresa, nos habremos enterado hace 6 días. Las cámaras están puestas hace un mes, pero no se nos había comunicado. O sea, si no te das cuenta que las cámaras estaban ahí, no había comunicación oficial por parte de la institución, digamos. Hasta que nos llegó hace unos 6 días un flyer, digamos, con la propaganda, que son cuatro hojas, donde nos plantean que, bueno, se va a hacer un plan piloto de asistencia de reconocimiento facial por medio de estas cámaras biométricas, que lo que hacen es escanear y convertir en un código matemático para determinar si el alumno está presente en la institución o no. Y también parece que está involucrada una app en el celular de los padres para ver si el chiquilín está o no está. Pero en realidad tampoco es que se sepa mucho, porque ni siquiera el presidente del CODICEN pudo informar mucha cosa, porque tampoco lo sabe. Esto parece ser una imposición desde más arriba. Y recién escuché sí, una entrevista que el propio Pablo Cayani, confesando que, digamos, que a él les resultaba incómodo tener que defender esto, porque los chiquilines, y sacó argumentos de la carta del propio núcleo sindical, los chiquilines están en una edad donde están ensayando cosas de la vida, y que en realidad, en vez de incluir esto, lo que genera es más expulsión. O sea, porque los gurises se sienten controlados y vigilados, y de hecho los chiquilines en el liceo están cuestionando bastante este plan piloto, que a ellos tampoco se les pidió consentimiento para ya haber empezado a ensayar el tema de reconocimiento, ¿no? Nicolás, para entenderlo un poco, ¿dónde están ubicadas esas cámaras? Están ubicadas enseguida que pasás la reja perimetral del liceo. Ajá. O sea, que todo el mundo tiene que pasar por ahí, digamos. Claro. Y a ustedes, como profesores, sí, o sea, en ningún momento se les dijo, bueno, se va a colocar esto, se va a hacer este plan. ¿Cómo? Eso no pasó. No, bueno, es lo que te digo. Se nos dijo hace más de un mes ya que están colocadas. Claro. Y nosotros nos enteramos hace unos 6 días por intermedio de un mail de la institución. Ahora, la directora también nos plantea que a ella tampoco nadie le comentó que iban a venir. Vinieron un día y colocaron las cámaras. Le dijeron, mirá, estamos acá, vamos a colocar estas cámaras. O sea que ella no sabía nada tampoco, mucho más que la propaganda esta que nos mandaron, que son 4 páginas. Claro, por eso te decía, en el momento de la colocación no es que hubo una reunión, nada. Se colocaron las cámaras, habrán pensado que era por un tema hasta de seguridad, por algo, pero no para este fin específico. No, claro, le dijeron que era un plan piloto, creo, sí, en el momento, pero nada, o sea, vinieron y la pusieron, no pidieron autorización. Sí, claro. Fue una imposición desde arriba, y nosotros, como desde varios ámbitos que tenemos los docentes, el sindicato, las ATD, siempre denunciamos el tema de los planes, que son impuestos, que no se nos consulta, que los hacen a pesar de nuestra oposición, y más que nunca lo rechazamos, porque además de repente uno tiene algunos cuestionamientos con algún u otro plan que se hace, pero este plan en sí no aporta nada, o sea, solo aporta cosas negativas, porque la asistencia ya se controla. Nosotros y los equipos que hay en los liceos, por suerte en nuestro liceo hay equipo multidisciplinario, no en todos los liceos del país hay, y es muy necesario fortalecer eso en el resto del liceo, en vez de estar intentando establecer un plan que pone cámaras por todos lados para controlar y no se atienden las causas, ¿no? De por qué los alumnos desertan. Que las causas son sociales, son, bueno, claro, que los chiquilines pasan por muchas cuestiones de salud mental, de que están solos, de que tienen que atender a los hermanos, de que tienen problemas laborales cuando empiezan a trabajar y no pueden seguir estudiando. todo ese tipo de cosas, porque hay que empezar a trabajar a veces desde muy temprana edad para mantener la familia, porque no alcanza con los salarios que hay. Y bueno, todo ese tipo de cosas no se van a solucionar con poniendo unas cámaras que, ya te digo, ni siquiera suman, porque nosotros ya sabemos quién viene, quién no viene, por qué no viene. Ayer los chiquilines pintaban en la plaza. No necesitan escanearme, acá nos conocemos todos. Claro, claro. Buen día, Nicolás. Además, ha dicho el titular de la ANEP, el profesor Pablo Cayani, ha dicho que ningún privado se va a quedar con los datos de los gurises, de alguna manera justificando o intentando alejar ese temor de lo que pueda pasar con los reconocimientos. También es cierto que ya hay antecedentes, me decían en estas horas, ex estudiantes, por ejemplo en Montevideo, Liceo Bauzá, no cámaras de reconocimiento facial, pero hay liceos que ya tenían cámaras, y me daban el caso del Bauzá en estos últimos años, que incluso les habían puesto una cámara bien enfrente, enfocando hacia la cartelera gremial estudiantil, lo que generaba suspicacias también. Pero de esto de que las autoridades puedan como desmentir de temor esto de que los datos se los queden privados, o sea, que se los queden solo las autoridades de la enseñanza, ¿para ustedes marca alguna diferencia? En la última parte no te si marca una diferencia lo que es esto que dice Cayani de que no se van a quedar privados con los datos de los jurisdictos. No, en realidad es raro que lo asegure así de un día para el otro ante los cuestionamientos que nosotros le hacemos. Porque en el folletito que nos mandaron ellos, y lo único que nos mandaron ellos es este folleto de cuatro hojas, que son cuatro oraciones, ¿no? Las explicaciones que se dan. Hay propaganda de una empresa que se llama CamScanner, por ejemplo. Y está por detrás también, que nosotros nos pusimos a investigar, un proyecto del BID que se llama Plan para que lo tenga anotado, para el control de programa de fortalecimiento de la asistencia escolar en la educación media, que en una parte plantea el tema de las becas, que él en la nota que dio a Caras y Caretas lo vinculó al tema de las becas. Este programa del BID parece que está, es el que va a prestar 60 millones de dólares, y entre otras cosas se va a gastar en dar becas a los estudiantes. Y hay otra parte que dice que para controlar esas becas hay que controlar el registro de asistencia. Dice desarrollo de nuevas tecnologías para su captura y monitoreo. Insumo principal, esto sería el insumo principal para el monitoreo de los beneficiarios del programa de becas. O sea, le estarían dando becas a estudiantes, dice, con vulnerabilidades, digamos, y a esos estudiantes estarían destinadas estas innovaciones tecnológicas con las cuales se controlaría la asistencia. Bueno, al parecer esas innovaciones tecnológicas, la forma de instrumentarla que tuvieron, la forma, o sea, que se les ocurrió, sería para fue esta de las cámaras, para controlar si a esos estudiantes que se les da las becas van. Y bueno, claro, eso es lo que está planteado en el documento del BID, ¿no? Claro. Que nosotros habíamos sacado, o sea, lo habíamos vinculado. Ahora, ayer se le preguntó, ayer Pablo Cayani se presentó en el liceo, en una reunión con los padres, y una compañera le dijo, ¿esto está vinculado al programa de fortalecimiento de la asistencia escolar de educación media del BID? Y él dijo que no, que no estaba vinculado. Ahora, por un lado, dijo en una entrevista unos días antes, en Caras y Caretas, que estaba vinculado al programa de asignación de becas y que esto era para controlar las asistencias. Ahora, pero por otro lado nos dice que no está vinculado a esto, que es muy parecido a lo que se está planteando, ¿no? Y es un préstamo que son 60 millones de dólares que se le darían a la ANEP para que ejecute, entre otras cosas, el tema de las becas y el control por medio de monitoreo, y bueno, construcción de dos centros y algunas aulas más en 8 liceos y comedor y cocina, y tutorías para también, o sea, pagarían tutores con eso para hacer el seguimiento de lo de las becas. Lo que nosotros vemos es esto, que el control por intermedio de las cámaras no suma nada, y bueno, por eso nos planteamos las medidas de ocupación para el 1 de septiembre, sino si no lo tiran para atrás. Eso, precisamente para finalizar, te queríamos preguntar, vimos a nivel de prensa de que el sábado tendrían una asamblea a nivel de la filial de FENAPES y que pueden estar manejando hasta la posibilidad de ocupar el liceo. Sí, nosotros tuvimos asamblea de núcleo sindical del liceo de Piriápolis ayer, éramos unos cuantos profesores, definimos la ocupación ya en la reunión de núcleo sindical, y el sábado se va a confirmar eso en la asamblea, porque están dadas todas las condiciones para que se confirme en la asamblea del sábado. Veremos más bien cosas de instrumentación, pero la declaración de conflicto del núcleo sindical ya está dada, y el anuncio de la medida de no ir para atrás, de no desinstalarse las cámaras que están, ya está definido eso. Profesor Nicolás Pisoni del Liceo de Piriápolis, gracias por haber estado esta mañana en Centenario, y bueno, obviamente seguiremos en contacto para saber qué es lo que pasa de aquí en más. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Chau, chau.